Muy bien. Yo, por cierto, tengo un alegría. Premio que se llama el Gajo de Oro, ¿eh? Pues mira, alegría de oro, ¿no? Alegría, alegría. Gajo bajo. Gajo bajo.